hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Bueno, pues ya estamos en cuartos de final de la Copa del Rey, tras eliminar al Rayo en el partido de vuelta por 3-0. Un partido que, bueno, ya con el 1-1 de la ida, pues teníamos bastante ya hecho. Y se ha jugado, yo creo que bastante mejor que en el partido de la ida. Obviamente jugamos en casa y había que demostrar que éramos superiores. Y bueno, más que jugar mejor, es que al Rayo no le hemos dado ni una oportunidad. O sea, la solidez defensiva del Atleti sigue siendo... Voy a decirlo, lo estábamos comentando fuera de línea y tal. Para mí, el mejor equipo defensivamente del mundo ahora mismo. Y bueno, y el Rayo pues no ha podido hacer nada. Y nosotros, pues a base de insistir, hemos corrido un golazo y luego ha entrado Griezmann, otros dos goles, 3-0... los deberes hechos y ahora esperar el sorteo. Pero yo creo que también mucha gente estaba pensando en otras cosas, en otra cosa, ¿no? Que ha sido la sanción esta de la FIFA, de la que también vamos a hablar porque tiene tela el tema y bueno, esperemos que no nos afecte mucho, pero ahí puede no sé, se puede montar una buena. En fin, vamos a hablar del partido hoy. Están con nosotros de momento, no sé si luego vendrá alguien más, pero de momento están con nosotros Mariano y Chechu. Mariano, ¿qué tal? ¿Mucho tiempo? Pues sí, hola, buenas a todos. Mucho tiempo que, bueno, por cuestiones laborales y tal, pues no he podido estar con vosotros. Y bueno, pues un placer estar aquí y aprovecho para felicitaros a todos el año nuevo. Uh-huh. Y como he dicho, Chechu, ¿qué tal? ¿Te encuentras mejor? ¿Que estás un poco pachucho? Hola, sí, después de una semana un poco de perros, parece que nos ha sentado bien ese partido de ayer a todos. Y bueno, lo primero, saludaros a ti, Jorge, a Mariano y, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Y bueno, y contento, ¿no?, de que ayer se ganó, y se ganó aunque la sentencia llegó, costó que llegase la sentencia, pero llegó con buen juego, en mi opinión, sobre todo en la segunda parte, con detalles que ya estoy con los Isis, pero si lo hacen otros jugadores, da la vuelta al mundo. Ahora mismo recuerdo una roulette de Jesús Gámez que, vamos, fue exquisita, increíble cómo salió controlado con el balón. Detalles técnicos, golazos como el primero que consiguió el Atlético de Madrid por medio de Correa. Y nada, aparte de esa sanción, como bien comentabas, Jorge, contento de... Y también contento de ese triunfo con rotundidad y a la expectativa del sorteo que tendrá lugar en un par de horitas, más o menos, para ver quién nos toca en la siguiente ronda de Copa del Rey. Sí, porque además es... lo bueno de la Copa este año, por lo menos, a estas alturas, es que está bastante... Los equipos son equipos bastante punteros. Pues está el Valencia, está el Sevilla, está el Bilbao, ¿no? Estamos nosotros, el Barcelona, el Mirandés, hombre, exceptuando al Mirandés. Pero vamos, que no... El Mirandés es Las Palmas también, ¿no? Sí, bueno, y Las Palmas. Pero que es una competición que está interesante esta temporada. Falta uno, ¿no? Porque falta, pero bueno, a ver... me imagino que todos estarán, los demás rivales estarán todos esperando que salgamos contra el Barça, ¿no? Que salga un Atleti Barça y así se quitarán, sí, del claro, medio. Pero bueno, que nos puede tocar. Y además, siendo como salen estas cosas, seguramente que nos toca el Barça. Si no ahora, nos tocaría después, justo cuando juguemos con ellos en Liga o algo así, porque siempre te toca, bueno, como nos ha pasado con el Rayo, ¿no? Eliminatoria contra el Rayo después de jugar con ellos en Liga. Cuidado que por ahí nos podría tocar Las Palmas también, y no vendría mal. Jugando el primer partido allí, se podrían jugar dos partidos seguidos, o sea, repetir el mismo partido en 3 o 4 días. No sería mala idea, yo ahora mismo lo firmo. Pero vamos, que como bien dices, Jorge, nos puede enfrentar a un Atleti Barça, como ya lo sufrimos el año pasado, y sería un desgaste tremendo. Esperemos que no, y que por lo menos ese sorteo aguarde esta rivalidad. Yo creo que hay otro club por ahí también que lo está deseando y que está eliminado. Que está deseando, claro, sobre todo por el desgaste, ¿no? Claro, que implicaría este duelo directo. Así pero que vamos a ver. Está bonita, y además eso, que parece que poco a poco va un poco recuperando la copa él, ¿no? Un poco lo que tenía, ¿no? Perdió mucho valor cuando era que todos los años, pues eso, que parecía que se esperaba una final, tenía que jugar el Trampas y el Barça, siempre las finales y demás. Y ahora, bueno, pues por A o por B, pues no está pasando. Y bueno, es bonito. Pero bueno, volviendo al partido, lo que comenté al principio. Yo es que quiero contar, o estoy intentando contar las ocasiones que ha tenido el Rayo, y creo que ha tenido dos tiros de fuera del área desviados. Y nada más. No recuerdo ninguna intervención de Moyá. No, y eso que hoy era una defensa diferente, ¿no? O sea, la defensa de Copa con... Bueno. Yo, al respecto al particular, creo que lo que sucedió ayer contra el Rayo a nivel defensivo, creo que es la tónica general del Atlético de Madrid esta temporada. Vamos, a mí no me extrañó nada, ya que, por ejemplo, el otro día contra el Celta, en el que, por cierto, hubo bastantes críticas de alguno de vosotros al juego del Atleti, el otro día contra el Celta, pues no hubo partido. Bueno, yo es que no recuerdo una ocasión real de peligro, a lo mejor un disparo o algo así, o sea, poco más. El Atlético de Madrid es que no concedió, no es que defendiese bien y que luego el portero pues estuviese seguro, no, es que el Atlético de Madrid no concedió ocasiones de gol, al contrario, y ayer, pues. Tres cuartos prácticamente de lo mismo, ¿no? A lo mejor algún tiro lejano, alguna incursión por dentro, pero vamos, creo que ayer se demostró además que en la defensa estamos muy bien pertrechados a nivel no solo táctico, sino que también de componentes, ¿no? Quizás lo único que nos falta ahí sería un lateral izquierdo de repuesto decente que pudiera suplir a Felipe Luis, que está en una forma impresionante. Lo hay, ahí está. Lo que pasa es que en el momento no lo está poniendo por si sale cedido, pero ayer está en el banquillo Lucas, aunque su posición es plural central, Yo estoy hablando, Chechu, de garantías. Lucas puede ser un lateral izquierdo de futuro que puede ser perfectamente de garantías, pero yo creo que hoy en día ese chaval Lucas habrá jugado de titular, habrá jugado 3-4. No le pesa la responsabilidad. Lo que quiero decir es que el año pasado, Lucas de titular, eliminamos al Real Madrid. O sea, que no. Que no. Estás hablando a nivel de no, claro. Yo creo que la vez es que lo he visto jugar, pues evidentemente ha cumplido con creces. Pero digo es que lo suyo sería que fuese Siqueira, pero evidentemente, como no lo es, pues habrá que esperar, ¿no? Entonces. Y tanto pues bueno con en esa lateral izquierdo, pero bueno, Jesús Gámez creo que es un jugador que además yo creo que este año a mí lo que me está sorprendiendo de Jesús Gámez, como decía Chechus antes con el tema de la ruleta, es que está demostrando habilidades técnicas que yo desde luego no le suponía que era un jugador pues bueno bastante, por decirlo de alguna manera, que cumplía bastante en el terreno defensivo, que en el ofensivo pues bueno hacía lo que podía, y la verdad es que hace lo que puede, a veces centra bien y a veces centra mal, pero bueno, creo que cumple, como digo, con creces. Luego tiene ese plus de los saques de banda. Pero que es que, como ayer, por ejemplo, la ruleta de ayer y en el último partido que también jugó, creo que ha hecho jugadas técnicas, de control técnico y de tal, pues que la verdad a mí me ha sorprendido, ¿no? Y luego creo que tenemos un jugador que es Xavi, que es el central, que a mí cada día me gusta más. A mí me parece un pedazo central impresionante, un tío súper sobrio, súper seguro, que no solo sabe a nivel táctico, creo que ha cogido perfectamente lo que es la función de su puesto como central, sino que es que además a nivel técnico también es muy bueno, a nivel, o sea, saca muy bien, por ejemplo, el balón, no se complica, además es que es un tío que es que no le he visto complicarse jamás la vida en un balón cruzado, en la lucha, con la disputa con un balón, con un contrario, o sea, igual que Jiménez, que es un extraordinario central, podemos decir que el único fallo que tiene son a veces las decisiones que toma en balones divididos con delanteros, que nos costó un gol en el día de, por ejemplo, el del Deportivo. A Savic es que no le he visto jamás a cualquier tipo de frivolité con respecto a eso, ¿no? Y creo que es súper importante para un jugador como el Atleti, para un equipo como el Atleti, tener a tres centrales de este nivel, ¿no? Que sabes que salga el que salga, va a poder hacerlo extraordinariamente bien. Así que, en ese sentido, yo creo que la defensa, el entramado defensivo, a nivel de la línea defensiva está muy bien. Y luego, claro, evidentemente, hace falta que el resto de equipo presione, y creo que eso es algo que ya tienen interiorizado todos los jugadores, ¿no? O sea, salga el que salga, sabe que podrá jugar mejor, podrá jugar peor, podrá tener más acierto o menos, pero que tendrá que luchar a nivel defensivo y de presión, y creo que eso es un seguro de vida, y por eso creo que no nos debe extrañar que tanto en el partido de ayer como en los partidos, que sobre todo en los últimos dos meses, tengamos la puerta cero en condiciones normales, y que tengamos una seguridad de defensiva impresionante, porque es que a partir de ahí se puede construir equipos que tengan una mentalidad ganadora 100%, sabiendo que tienes la puerta salvaguardada en condiciones normales durante todo tu partido, puedes tener una confianza de que vas a ganar ese partido absolutamente. Yo creo que es que hoy, por eso hay muchos partidos que hemos ganado en los últimos minutos, porque se tiene la absoluta confianza de que en el minuto 5 o en el minuto 89 vamos a marcar. Porque decimos, bueno, tenemos arriba calidad, en cualquier momento podemos marcar, y como abajo, como atrás, tenemos pertrechada defensivamente extraordinariamente el equipo, esa convicción mental nos hace ganar muchos partidos, independientemente de que luego se juegue bien o se juegue peor, pero que nos hace ganar esos partidos en el minuto 1 o en el minuto 89, es que da lo mismo. Sí, no, la verdad que es lo que yo decía antes, es que hace un periodo en el que éramos el equipo menos goleado de Europa, que creo que se nos ha superado. Pero en las grandes ligas, o sea, contando que si cuentas que España junto con la Premier, ¿no?, la Liga y la Premier son las dos ligas más potentes, es que somos el equipo mejor equipo defensivamente del mundo ahora mismo. Uh-huh. sin hacer, ¿no?, pero yo no veo ningún otro equipo que tenga un promedio y que le creen tan no que ya te metan pocos goles, sino que te creen tan pocas ocasiones como el Atleti, ¿no? Y está claro que ahí o sea, el Atleti es una auténtica roca. Ahora, lo que comentabas antes, el otro día que hubo bastante, que hemos creado bastante polémica con la opinión del partido el otro día, nos quejábamos algunos pues de que defensivamente sí, el equipo funciona perfectamente, y lo que dices tú, y confiando en eso, pues llegas a ganar partidos, pero también el fútbol es ataque y defensa y ataque. Y hablando de ataque, hoy tenemos que hablar del amigo Jackson, porque tela lo de este hombre, yo es que ya, o sea, yo siempre le he dado crédito aquí, le he intentado defender, pero es que en este partido me ha demostrado que no quiere. Yo creo que ahora, y más con la sanción, hay que darle más margen. Yo creo que lo que le está costando es adaptarse, ¿no? Se le ve como muy decaído, como triste, ¿no? No es que sea malo técnicamente, parece que le falta, no sé, como si le ocurriese algo, ¿no? algún problema, no lo sé, se le ve como triste, como tristón, como decaído, entonces yo creo que El Cholo es un recuperador de jugadores y, bueno, y si no, pues se cansa de dar oportunidades y de intentar incentivar. Ahí tuvimos un caso que no se me olvidará nunca y que, bueno, ojalá pasase lo mismo, que es el de Adrián, un jugador que no, que prácticamente no era gran cosa y actualmente sigue siendo, ahora mismo le cerraron en el Oporto la ficha, tuvo que irse al Villarreal, ahora está lesionado, pero él se cansa de incentivar a jugadores y yo creo que el Cholo para esto es bueno. Hay un problema ahí, sí, de falta de fe, yo diría. Falta de fe, le falta algo, parece triste, parece como si le faltase, no tuviese seguridad en sí mismo. Es que, y así le van a ganar la tostada siempre. Claro, es que si me dices, está, claro, está teniendo mala suerte, porque por ejemplo, con Torres, Torres está teniendo mala suerte. Torres se planta delante del portero y tira, y el portero saca la pierna y tal. O sea, eso es mala suerte. Pero es que Jackson no llega, y es que ha habido hoy dos o tres balones que le veías que, sí, que paraba la carrera, iba a correr y se paraba, ¿no? Y decías, pero bueno, sí, dale, ¿no? Sí, coño, porque era como si él en la cabeza tuviese que va a llegar el otro antes. Sí, entonces, sí, claro, juega con miedo, como, sí. Sí, entonces, si tú ya te detienes en el fútbol, y yo creo que en cualquier ámbito de la vida te gana la tostada. O sea, si eres tú mismo el que dices, va, me va a ganar el otro, ¿para qué lo voy a intentar? Pues ya es muy complicado, ¿no? Pero bueno, hay que tener fe. Si es un es un problema, yo creo que ni es ni un problema técnico, ni es un problema de falta de trabajo, ni nada de esto, ni es ningún problema de disciplina. Es un problema de falta de fe, de convicción. Y el equipo de Cholo, del Mono, de Bercellón y de todo el elenco de ayudantes que tienen, se van a encargar. Yo sigo teniendo fe, sigo teniendo fe, porque para atrás no puede ir, y en un equipo ganador acaba contagiando a la gente, ¿no? Que es el caso que ponía antes, el ejemplo que ponía de Adrián. No se me olvidará el gol en Stamford Bridge, en aquel partido que nos metió, vamos, eso fue la euforia que nos metió en aquella final de Lisboa. Uh-huh. Referente al al tema este de Jackson, creo que todo se podría resumir, absolutamente todo lo que le está pasando a este chaval, en la cara que tenía cuando salió ayer del campo. O sea, si le veis la cara que tenía cuando le sustituyeron, la cara con la que se iba del campo al banquillo, prácticamente le faltaba llorar. O sea, prácticamente, bueno, llorar, yo creo que cuando estaba llorando, solo le saltaban las lágrimas, que se le saliesen las lágrimas. Y creo que es un chaval que ahora mismo lo que piensa es que no está a la altura del equipo, ni tácticamente, ni técnicamente, ni físicamente. Y en cierta manera tiene razón. Yo creo que físicamente, por lo que sea, todavía le falta algo. Tácticamente creo que tampoco ha entendido de momento lo que es su posición y cómo debe jugar un jugador de su posición en este equipo, y técnicamente da muchas de cal, algunas de arena, de cal y de arena, vamos, las dos, porque hay a veces que, bueno, que en combinación sí suele hacerlo bien en pases cortos, en paredes, pero luego hay controles que se le dan, intenta hacer cosas, pues a fallos que yo creo que tienen mucho más que ver con una falta de confianza en sí mismo que con su posible con su posible capacidades, ¿no? De todas formas, vamos a ver, posiblemente estemos también valorando a este chaval en función de todo lo que hemos tenido, ¿no? Porque hasta antes que llegase Mandzukic, que creo que es un jugador que es muy bueno, pero que bajo mi punto de vista, yo lo dije el año pasado, no es el perfil de jugador que el Atlético de Madrid necesita en su posición, pero que hasta antes de Mandzukic creo que hemos tenido, pues desde Fernando Torres en su mejor época, a Agüero, Forlán, Falcao, Diego Costa. Hemos tenido durante prácticamente 7 años u 8 años aparte de la creme de la creme de los 9, y encima en sus mejores épocas cada uno, ¿no? Entonces yo creo que, claro, evidentemente es muy difícil acertar siempre, y es muy difícil traer a un jugador que sea con una calidad como eso. Y aparte de eso, creo que posiblemente Jackson Martínez no sea un jugador de 30 millones. Yo, por lo menos por lo que estoy viendo, creo que se paga una barbaridad por este chaval y posiblemente es que no tenga la calidad, Paul, la calidad que hemos tenido hasta ahora de nueves. A partir de aquí, pues habrá que pensar si realmente es lo que con lo que tenemos y si se confirman la sanción de no fichaje, sobre todo para la próxima temporada, porque es básicamente lo que nos va a impedir fichar para la próxima temporada. Es decir, en este mes de enero tenemos que estar confirmando no solo la temporada, la plantilla de esa temporada, sino también la de la próxima. Así que habrá que pensar y habrá que decidir si este es el 9 que el Atlético de Madrid necesita. No solo ya para esta temporada, para lo que queda de temporada, sino para la próxima temporada. Y es algo, una decisión muy importante, porque es que nos estamos jugando esa diferencia de competir por triunfos, por títulos, a no competir, a no llegar hasta ahí, que yo creo que se puede hacer con la plantilla que tenemos. Pero que sí que es cierto que tener un 9 goleador como los que hemos tenido te da un plus absolutamente importante. Sinceramente, solo una cuestión. Tenemos a Griezmann, que está metiendo muchos goles y que podría ser nuestro 9. Es que eso el caso que lleva. Seguramente al final sigue siendo nuestro 9, pero claro, es que nunca hemos tenido. Te iba a decir que es que nunca hemos tenido un segundo delantero que marque tantos goles, o un jugador que no sea delantero puro. Claro. Entonces, a lo mejor es algo nuevo, pero. Oye, si Griezmann no va a meter a este paso, yo creo que puede llegar a los 30 goles esta temporada entre todas las competiciones. Oye, pues a lo mejor no necesitamos tanto el 9, ¿no? No sé. Pero es que yo lo que considero es que si tenemos a tres jugadores que podrían jugar de 9, que son Vieto, que son Fernando Torres y que son y que es Jackson, y que entre los tres jugadores, pues en Liga no se habrán metido 6 o 7 partidos, 6 o 7 goles. O sea, pues sinceramente, es que no, o sea, estamos perdiendo un potencial impresionante. O sea, están poniendo un potencial impresionante. Entonces, creo que es algo que se tiene que. Porque es que imaginaros, es que si a Torres no se le renueva en esto, o no se le ficha, mejor dicho, no se le renueva, no se le ficha en estos 15 días que quedan. Y seguimos con Jackson, y Jackson no cambia, no hay visos de que cambie. Es que podemos plantarnos el año que viene con un delantero que no marca, con una incógnita que es Vieto y con otra incógnita que puede ser Borja, que evidentemente lo está haciendo muy bien en el Eibar y que en teoría iba a ser el jugador que podría ser el sustituto de Fernando Torres en el Atlético de Madrid y que únicamente por lesiones físicas le dejaron apartaron de ese camino, de esa trayectoria que llevaba y que parece que está recuperando ahora mismo y que esperemos que le lleve a recuperarse completamente. Pero es que empezaremos la siguiente temporada con excesivas dudas para una posición que es absolutamente fundamental en cualquier equipo. Bueno, eso ahora cuando terminemos de hablar del partido hablamos de todo el tema este de la sanción. Perdona, Jorge, y sin contar o contando o esperando y tocando madera que esta gente no venda el año que viene a Griezmann, como se viene escuchando los mentideros de que Griezmann tiene pactada ya su venta para después de la Eurocopa. Porque además se ha empezado a hablar ahora de una que han cambiado la cláusula y ya sabemos lo que pasa en Atleti cuando un jugador le cambia la cláusula, ¿no? Mm-mm. En todos los jugadores, cuando se habla de que se le ha cambiado la cláusula, es para venderle. Es como cuando confirman a un entrenador equipo. Sí. Se sabe para lo que es, para echarle al día siguiente. Sí, sí. Bueno, mientras estábamos hablando, ha aparecido por aquí Israel. Creo que nos escucha. Israel, ¿no estás por ahí? Hola, ¿qué tal, Jorge? Y Mariano, veo que también está. Y Chacho también. Buenos días aquí. Un saludo a todos. Hola. Y bueno, os estoy escuchando un poquitín y bueno, antes de hablar del partido, la verdad es que os veo un poco pesimistas con lo de las cláusulas, que sí, que siempre ha sido así, pero recordemos una cosa, normalmente cuando se cambiaban las cláusulas y se vendía posteriormente al jugador era porque se reducía esa cláusula habitualmente. O sea, el jugador firmaba estar un año más, lo que sea, se reducía la cláusula. En este caso, Griezmann pasa de 80 a 100. Es lo contrario, teóricamente. O sea que, sí, sí. Bueno, pero a veces se hacen cláusulas. Si se vende o no se vende, pero no se reduce, se aumenta. Sí, sí, pero a veces lo que hacen también es se hacen cláusulas en las cláusulas. O sea, se le sube la cláusula a 100 millones, pero dentro de la cláusula hay otra cláusula que dice menos si se va a tal equipo que tiene libertad para irse a tal liga o cosas así, ¿sabes? Que se han hecho. O sea que, bueno, habrá que ver. Bueno, esperemos que no. Sobre todo si se confirma lo de la sanción. Es que si se confirma lo de la sanción y se vende a Griezmann, eso es la cagada del siglo. Yo veo muy poco probable que teniendo una sanción en la que no se puede fichar, si finalmente es así, que tiene visos de ser así, veo muy poco probable que el Atlético de Madrid venda realmente a un jugador por una cantidad muy importante para no traer nada. Lo veo muy complicado. Ahora bien, si viene un club y te paga la cláusula enterita, ahí no hay nada que hacer. O sea, eso ya dependerá de cómo sea la situación, pero veo muy difícil vender a un jugador como... No me digas lo de Cerezo, de que los jugadores juegan donde quieren. Nah, es la típica chorrada que dices, sí, efectivamente. Pero... Menos cuando es en el sentido que nos favorece a nosotros, que eso es lo de Mota, que eso no pasa. Bueno, del partido. Cuenta. Pues eso, ayer tuve la oportunidad, que yo voy poco por allí, pero ayer tuve la oportunidad de ir al campo. Estuve también con Miguel luego a la salida del partido, así que creo que estuvimos rato y rato, estuvimos tomando unas cervezas y tal, y mi opinión va a estar completamente contaminada por la de Miguel, porque estuvimos hablando de fútbol mucho y muy intensamente, estuvo muy divertido, y a mí me gustó el partido también, la verdad. Yo sé que seguramente hay gente que le pudo aburrir, pero yo ayer pagué una entrada y vi detalles que para mí valieron el precio de la entrada. Vi detalles de Carrasco, vi detalles de Correa, vi detalles de Tomás, vi a dos centrales jugar muy bien al fútbol, vi a Coque que efectivamente no deja esos detalles, pero sin embargo, bajo mi punto de vista, no es el Coque de otros años, pero tiene mucha más regularidad en el juego, en tocar pelota, en todo. Es el pegamento. Que la que por eso. Es el pegamento, claro, en el centro. Claro, eso es un poco la función que por lo menos ayer a mí me daba la impresión de hacer Coque, porque Carrasco sí, Carrasco jugó, hubo un momento en primera parte en banda izquierda que a mí me tocó cerca, pues cuando de donde salió el gol de Correa, pero un par de jugadas antes, un par de jugadas después, Carrasco ahí tuvo 4 o 5 intervenciones, todas buenísimas. Pero luego Carrasco, por ejemplo, apareció menos. Sin embargo, Coque, quieras que no, está los 90 minutos por todos lados. O sea, está, toca por todos los sitios, está por todos los sitios y no es tan intermitente como lo es Carrasco, como lo es Correa. Entonces, también me pareció un buen partido de Coque en ese aspecto, por regularidad. Hizo un buen partido Felipe, que también es otro jugador muy regular, también es otro jugador que toca mucha pelota. Kraneviter estuvo bastante poco, no poco acertado, sino poco, se vio poco, a excepción de la segunda parte, en la que tuvo que hacer un par de cosas defensivas buenas y tuvo que sacar un par de pelotas apurado por presión del Rayo, también buenas. Y bueno, veo que hablabais también de Jackson, lo hablaremos luego, pero... El Calderón está impaciente. El Calderón, yo no había estado y está impaciente con Jackson. El cambio es curioso. En el cambio hay muchos aplausos porque la gente quiere que funcione y hay también pitos. Hay algunos pitos y hay run-run. Y hay run-run además a veces que yo creo que es injustificado. Por ejemplo, hubo una jugada en la que Correa y Jackson se iban los dos solos como la una. Y la gente echó la culpa a Jackson de lo que para mí fue un mal pase de Correa. O sea, fue un pase que no llegó con fuerza suficiente a Jackson. Jackson no podía adelantarse más a... Bueno, por lo menos no lo he visto nada en televisión, lo que a mí me dio la sensación en el campo. Jackson no podía adelantarse más de lo que estaba porque tenía que estar en línea con Correa. El pase de Correa perdió velocidad y Jackson no llegó a eso. Entonces la gente ahí la tomó con Jackson. Hubo también otra jugada, que ahora voy a decir lo contrario, una jugada en la que Jackson recuperó una buena bola, salió bien por izquierda y Carrasco, que venía por detrás con más velocidad, pasó a Jackson como un cohete y se la llevó Jackson. Los dos en banda izquierda en la segunda parte nuestra y Jackson y Carrasco adelantando a Jackson como un cohete, aunque claro, sí, había sí. recuperado. había recuperado la bola Jackson, había hecho un primer quiebro, se iba por izquierda, no llevaba la misma inercia que otro que viene libre, que no ha hecho absolutamente nada de eso. Entonces, claro, la gente también dijo, joder, si Carrasco la ha sacado 6 metros en 5, ¿cómo puede ser esto? Y luego hubo una tercera también de Jackson bastante, que se notó bastante, que fue un pase filtrado de Griezmann al que Jackson no llegó y que el mismo Griezmann hizo un gesto así bastante, no sé cómo decirlo, bastante claro, bastante ostentoso con las manos arriba de joder tío, cómo no llegas a esta bola. Pero bueno, joder tío, cómo no llegas a esta bola, realmente Jackson ayer lo recibió todo, o sea, lo recibió todo por todos los melonazos de portero, de defensas o de lo que sea, que tampoco hubo tantísimos, pero hubo, todos fueron a Jackson. Jackson ayer peinó muchas bolas, recibió muchas faltas y bastantes golpes, jugó de espaldas bien, supo abrir a banda bien, tuvo un par de remates, uno en la primera parte al poquito del partido de cabeza, bastante bueno. Un segundo, en la segunda parte, que llegó y la pegó con izquierda y la paró el portero y que no estuvo mal, y en realidad no realizó un mal partido. Entonces, bueno, a mí el partido es eso, me gustó, porque un equipo ofensivo como el Rayo no... Fuimos 1-0 durante gran parte del partido, pero en ningún momento dio la sensación de que el Rayo pudiera hacer nada. O sea, estaban completamente maniatados, ¿vale? Sí, una parada que tuvo Moya que no blocó, que además Oblak seguramente te la hubiera bloqueado. Y quitando eso, en la segunda parte alguna aproximación relativa con peligro, pero yo estaba en el campo con 1-0 y no tenía ninguna sensación de peligro por ningún lado del rival. A mí me pareció un buen partido en el que además hubo de nuevo un montón de variaciones de sistema. Ya me pierdo, pero vamos, alternando nuestro 4-4-2 y nuestro 4-5-1, un montón de variaciones de sistema, un montón de variaciones de posiciones. ¿Yo? Correa en banda izquierda, Correa en banda derecha, Correa segundo delantero, lo mismo Carrasco, Coque también. Iba a decirte que una cosa que estoy viendo, que ya hemos hablado en otros programas de Cholo de este año, que no tiene miedo a cambiar cosas y que incluso le hemos dicho que ha pecado a veces de cambiar demasiado, pero cada vez parece que va leyendo mejor los partidos según se van desarrollando y vamos mejorando según avanza el partido. Ayer de principio yo creo que los primeros minutos no estuvimos muy muy bien, había mucha presión y demás, Carrasco por la derecha no creo que funcione, pero según iba avanzando el partido iba probando cosas nuevas y encontrando soluciones a los problemas que iba planteando, y luego con los cambios de banquillo que está haciendo Cholo en los últimos partidos están funcionando todos. O sea, yo creo que cada vez... Eso que dices es clave, sí. Eso que dices es clave porque yo creo que en el Atleti normalmente hay gente que es muy, muy enseguida recurre a la temporada de la Liga. La temporada de la Liga salió un once inicial que lo jugaba todo, absolutamente todo, y que además y jugaba de una sola manera, que era un 4-4-2 puro, y que además durante la última parte de la Liga nos empezó a costar Dios y ayuda sacar los partidos adelante, porque estaba basado en dos cosas que eran Diego Costa y sus carreras a la contra, el balón parado, que aún nos dio rédito incluso la siguiente temporada durante la primera parte, y luego si acaso van de izquierda Felipe Luis y tal, pero jugaban 11. Y ahora en el Atlético de Madrid realmente no es eso. O sea, no solamente no siempre juegan los mismos 11, sino que hay jugadores de distintas características, sino que el Atlético de Madrid saca los partidos porque intervienen 14 jugadores muy importantes, incluso me atrevería a decir porque tienes a 14 más, no sé cuántos son en el banquillo, 4, 5, 18, 19 jugadores listos para un partido con distintas características que ofrecen distintas soluciones, y Simeone rota entre todo, o sea, rota entre sistema, rota entre colocar a los jugadores en distintos sitios, rota entre los mismos jugadores, y ahora mismo hay un equipo que consigue al final, realmente suele conseguir al final traerte el partido de tu lado, pero en base a eso, en base a profundidad de plantilla, a profundidad de recursos. Luego, eso no significa que el fútbol ofensivo del Atlético de Madrid sea para echar las campanas al aire. Eso es otro tema distinto. Pero sí que, desde luego, hemos dicho al principio de temporada que esta plantilla tenía más recursos que, para mí, por lo menos, que otras que yo he conocido, y se está tirando de eso para sacar los partidos. Yo creo que el tema de que al inicio del partido estuviéramos algo flojo, que tampoco lo vi así, pero bueno, que a lo mejor no, yo creo que también obedece a que estamos jugando con un once con muchos cambios, ¿no? Sobre todo a nivel de centro del campo, con Kranjevitar, que por cierto, a mí es un jugador que por lo poco que le estoy viendo y por lo poco que le había visto ahora hasta ahora, pues me gusta bastante y creo que hizo durante el tiempo que estuvo en la primera parte, hizo muy buen partido y creo que va a ser un jugador que nos va a aportar muchísimo en esa posición, ¿no? Y pero creo que es evidente, ¿no? Que el cambio de jugadores, la entrada de jugadores que no son habituales en el once inicial, pues yo creo que eso sí que durante hasta que más o menos han tomado el funcionamiento dentro del partido, pues creo que es normal, ¿no? Que al principio a lo mejor no estuviese al 100%, también evidentemente la posición de Carrasco cuando una vez que ha pasado a la izquierda fue mucho más incisiva y más decisiva que a lo que había sido hasta ese momento, ¿no? Pero vamos, yo creo que el partido de ayer del Atleti puede marcar un partido bastante bueno y bastante correcto a todos los niveles, ¿no? Creo que la primera parte ya pudimos haber ido ganando por más de un gol y en la segunda parte pues se sentenció completamente sin pasar en ningún momento apuros ni nada es por que el es estilo. Así, es que recordemos que quizá ahora he dicho yo que el fútbol ofensivo del Atlético de Madrid a veces no tal, pero bueno, ayer hubo tres goles, es decir, hubo tres ocasiones de gol. Y al menos Jackson tuvo otras tres importantes, la que no llegó de Correa, el remate de cabeza y la que paró el portero en la segunda parte. Es decir, que hubo por lo menos seis ocasiones de gol pues importantes. No, a ver, la verdad es que no, o sea, vuelvo un poco al programa del otro día, ¿no? De la polémica de que no nos gustaba el juego, no nos divertía a algunos por momentos. No, bueno, que no era tan atractivo como queríamos, pero los resultados están ahí. O sea, y eso es lo que decíamos, que el Cholo se ha ganado el poder hacer esto y encima está dando resultados. Que algunos pedimos más y demás, pues puede ser. Pero yo, por ejemplo, yo el partido sí coincido. El partido no me encantó, no voy a decir, fue un partidazo. Pero ya te digo, yo creo que empezamos un poco, o el partido en sí al principio fue muy, muy, mucha presión, sin mucha precisión, y luego fuimos nosotros acechando más el área, y la segunda parte me gustó bastante. Tuvimos bastantes ocasiones, por cierto, el línea que nos pitó, yo conté cuatro fuera de juego que era uno contra uno, claro, con el portero, que nos pitaron, que no eran. Pero lanzando bastantes contraataques, algunos nos fallaron el pase en el contraataque. Hombre, jugamos contra el Rayo también, que sabemos que el Rayo es un equipo que te permite hacer esas cosas, ¿no? Porque es un equipo que siempre juega lo mismo. Si te decías tú de lo que hacíamos nosotros el año de la Liga, pues el Rayo es igual, solo que sí, con algo menos o bastante menos calidad, ¿no? Y siempre juega lo mismo, entonces una vez que no le funciona como ayer, pues es lo que pasa, que pierdes por 3-0, ¿no? Y sin que nosotros hayamos hecho un partido brillante. Pero es un partido bastante bien, bastante correcto, sobre todo, como decía Mariano también, con muchos jugadores que no son titulares y que se les vio y se les dio oportunidad y respondieron casi todos. Bueno, no sé si cuentas a Jackson como titular o no titular, pero los demás que tuvieron la oportunidad yo creo que respondieron todos. Correa me pareció probablemente el mejor del partido, me gustó mucho, mucho también Thomas. Me gustó mucho también Kranjevitar, aunque estuvo también muy muy en temas defensivos, sin subir demasiado, pero me gustó bastante. Me gustó Savic, aunque Savic ya no sé si se le puede considerar suplente, porque y me gustó también, como hemos hablado antes, de Gámez. O sea, el equipo en líneas generales, para ser un once diferente, lo hizo bastante bien. Habrá que ver, aunque he visto lo visto ayer, yo creo que sí. Yo creo que de aquí en adelante el equipo, o sea, la Copa van a jugarla todos los menos habituales. Va a ser la competición en donde va a haber cambios, ¿no? Independientemente de contra quién juguemos o en qué ronda estemos. Habrá que esperar hoy a ver el sorteo, pero eso es lo bonito que tiene también esta competición, ¿no? Y teniendo como estamos arriba en la Liga y en Champions en la siguiente fase, pues me parece bien. Y ya digo, no sé. Me parece que jugamos ayer mucho mejor de lo que hicimos en el partido en Vallecas, ¿no? Con mucho más sentido. Pero bueno, Es que, no sé, con esa solidez defensiva es que es difícil que te ganen, ¿no? Y que te metan goles, ya sea el Rayo, sea mañana antes hablado del Celta o el equipo que sea, ¿no? Manteniendo esa seguridad defensiva, lo que hay que hacer es mantener eso y mejorar arriba, ¿no? Y lo que llevamos diciendo toda la temporada. En el momento que uno de los delanteros empieza a engancharla, lo que pasa es que cada vez empieza a ser más, ¿no? Estamos ya a mitad de enero y lo que ha dicho Mariano. ¿Cuántos goles llevan entre Vieto, Torres y Jackson? Llevarán 6 goles en Liga. Calculo, más o menos. No sé, no tengo los datos aquí. Pero eso, para un equipo... Bueno, digo, para un equipo que pretende estar arriba. Coño, es que estamos arriba con eso. Es que si llega a funcionar esto... pero bueno, yo mientras ya lo he dicho antes, mientras los meta Griezmann, no lo meten nosotros, pero lo mete Griezmann, pues bueno, pues tampoco es que esté muy descontento, ¿no? Pero sí me gustaría, y además que yo lo he dicho siempre, a mí me gusta jugar con un 9, con un jugador de referencia, y visto lo visto ahora mismo... El problema es lo de Jackson. Yo no sé cómo lo va a poder solucionar, porque es un problema mental ahora mismo de confianza, y está claro que le está intentando dar minutos para que lo supere y no le está funcionando. Y puede ser incluso más negativo. O sea, un partido como el de ayer en el que no le salen las cosas y él mismo se da cuenta y se viene abajo, yo no sé si ayudan o perjudican más que otra cosa. Iba a decir algo irreal, me parece, ¿no? ¿No? Sí, bueno, ahora estabas tú con el tema de Jackson. Sí, volviendo a él, ya hemos hablado antes de él. Igual me estoy centrando demasiado en él cuando no debería, pero... Yo iba un poquitín a lo del... Aunque es un poco cambiarte un poco el tema del hilo del todo. Iba un poquitín a lo del partido en sí. Ayer, por ejemplo, creo que Simeone dijo en rueda de prensa que los primeros 20 minutos más o menos habían sido pues un poco más del Rayo y tal. Yo ayer el Rayo, que seguro le he visto pues algún que otro partido, para mí no fue un buen partido del Rayo. El Rayo en esos 20 minutos o en el resto tuvo efectivamente, pues seguramente al final incluso tuvo más posesión que el Atlético de Madrid, pero había una diferencia brutal. Además es que creo haberme dado cuenta cuál es la diferencia entre el Rayo y el Barcelona en este aspecto, aparte de la gente buena que tiene arriba. Y es que el Rayo ayer tocó mucho y no la rifaba nunca, pero tocaba entre sus dos centrales, el medio centro de ellos que venía y se incrustaba entre ellos, para entre esos tres, más los dos laterales que se abrían mucho y se iban al medio del campo prácticamente, es decir, entre una línea de 5, tocaban ahí mucho y volvían sobre ellos mismos y tocaban, pero... Eso no es madurar la jugada. El Barcelona realmente te hace eso mismo, pero 20 metros más adelante, 30 metros más adelante. Es decir, te lo hace en tres cuartos de cancha contraria. Y ahí sí que tocando y basculando la pelota de banda a banda, tocando y tal, en cuanto se produce un desajuste, alguien pierde una marca, se libera a alguien, un hombre queda solo entre líneas, se busca ese hombre y ese hombre gira, puede ser Iniesta o cualquier cosa, y a partir de ahí ya puede pasar de todo. Lo del Rayo no tiene nada que ver, lo del Rayo ayer no tiene nada que ver con eso. En realidad se consistió en tocar lo mismo, pero en su propio campo prácticamente y en línea defensiva, con un Atlético de Madrid que tú lo veías perfectamente plantado, perfectamente hablando todos los jugadores, las marcas, cuando un hombre se movía, cómo lo dejaba, cómo iba el compañero a por él, tal. Es decir, que estaba perfectamente asentado y un Rayo tocando sin generar ningún tipo de inquietud. Y el Atlético de Madrid, pues tranquilamente haciendo su partido. Y cuando tenía la pelota, el Atlético de Madrid, cuando tiene la pelota, no especula, no hace eso. El Atlético de Madrid ataca con más o menos acierto, a veces balonazo, a veces por banda saliendo en corto, como sea, pero cuando el Atlético de Madrid tiene la pelota, va para arriba y no se dedica a moverla, a tocar, a tal, a pasar el tiempo con ella, y el Rayo hacía ayer eso, y no creo yo que sea mejor que lo que hacía el Atlético de Madrid ayer, la verdad. Bueno, creo que ha llegado el momento de leer el comentario de nuestro amigo Néstor, como es ya casi un ritual, que nos cuenta. Buenas noches, compañeros. Respecto al partido, pues qué decir, un coñazo. Mira, una opinión diferente. Dominio del Rayo y goles del Atleti. Lo mejor, los goles, todos de gran estética. Una pena, la puntería de Jackson. Después de la noticia de la sanción, el partido es lo de menos. Una noticia horrible que nos frena. Esperemos que llegue la cautelar y al menos podamos fichar en verano. Espero que hagáis un especial cuando se sepa un poco más. También una mala noticia, la destitución del míster del Féminas. Bueno, esto todavía no hemos hablado del Féminas, que está Chechu por aquí, que luego lo tocamos también porque ahí hay... Y dice, supongo que Chechu sabrá algo más de esto. Un abrazo y a Upa Atleti. Bueno, pues mira, hay gente a la que no le gusta el partido, ¿no? No... Bueno, sí, por alusiones a lo mejor podría comentar algo. Yo creo... es un tema delicado, no quiero que se me entienda como machista, pero es bastante más difícil, sobre todo en el apartado futbolístico, dirigir un vestuario del femenino que el masculino. Y el que quiera malentenderlo, que lo malentienda. Yo lo digo desde un punto de vista constructivo, ¿no? Es difícil, cuando hay alguien que se siente mal, puede arrastrar a tres o cuatro compañeras y se hacen grupitos con bastante más facilidad que en el masculino. Y entonces, pues vamos a ver. Lo que está claro es que es una decisión enorme ese 3-0 en Bilbao. Lo de Levante tenía más lógica desde el punto de vista que se arriesgó, ¿no? Se consiguió levantar un 0-1, es un equipo de los que siempre ha estado ahí arriba. Y bueno, en este caso el día del Athletic Club no se jugó prácticamente a nada. Incluso en la segunda parte con 3-0 nos tenían acogotadas. Hay que decir dos cosas. Por un lado, no hay que olvidar que Sopuerta nos ha dado la mejor clasificación y la mejor alegría de toda nuestra historia, que es incluso meternos en la Champions y superar esa ronda, esa gloriosa remontada en Rusia, ¿no? Dicho esto, también es verdad que hay situaciones extrañas, ¿no? Hay decisiones que no tienen... desde luego, por supuesto, agradeciéndole a Miguel Ángel todo lo que ha hecho y todo el trabajo. Pero, por ejemplo, uno de los pesos pesados, como es Marta Carro, que no haya jugado ni un solo minuto en Champions, que sea la única de las jugadoras que no haya podido saber lo que es disfrutar de la Champions en los cuatro partidos, no sé, suena un poco feo, ¿no? Y también eso puede ser una bomba de relojería en el vestuario para luego ir tirando con ella. Es cierto que Marta Carro, recordemos que es una central que hace dos o tres años, haciendo honor a su apellido, era la que tiraba del carro, incluso a lo Godín, era la que nos mantuvo ahí arriba con unos goles decisivos precisamente contra el Atleti, también algún gol que anotó contra el Barcelona, contra Levante, contra equipos importantes, ¿no? Pero también es verdad que están rindiendo a gran nivel las otras centrales, como son Rocío Gálvez y como es el caso de Noelia Tudela. Van, en este caso, es la que está contando con menos minutos, pero también ha contado con partidos de titularidad. Teniendo dicho esto, ahí, por ejemplo, no hubo ninguna explicación. También el tema de Lola Gallardo. Noelia Gil, que la tuvimos aquí, estaba rindiendo a gran nivel. Pero también es difícil, ¿no? O sea, yo me apuesto porque era justo mantener a Noelia Gil en la portería, pero también es verdad que un peso pesadísimo como Lola Gallardo, que es titularísima a día de hoy en la selección absoluta, es difícil mantenerla en el banquillo sin que haya algún tipo de mosqueo o mal rollo, ¿no? Es complicado. Si sumamos a esto alguna decisión táctica, cómo no, me extraña, por ejemplo, poner a Amanda de falso lateral derecho, decisiones que al fin y al cabo le han salido bien, pero que son un poco extrañas, ¿no? Pues a lo mejor por aquí han podido haber un pequeño mosqueos y luego pues hay un cambio el otro día en Lezama que yo creo que si no estaba tomada la decisión, algo desde luego extrañísimo es, porque ir perdiendo 3-0 y quitar a uno de los pesos pesadísimos como Sonia Bermúdez en el minuto 90, y se fue Sonia Bermúdez con una cara de cabreo tremenda, pues ya esto lo dice todo. Así que vamos a ver cómo el segundo Villacampa es capaz de afrontar el partido contra el Barcelona. Yo apuesto también a que va a ser complicado que ganemos al Barça, pero esto de entrenador nuevo, victoria segura, por un lado soy muy pesimista de cara al partido, pero por otro lado me recuerda al anterior cese o salida del anterior entrenador. Bueno, pasó Ferné a Gudelo de forma prácticamente, en mi opinión, testimonial, pero el que estuvo fue Jesús Núñez, al que le envío un saludo desde aquí, y la verdad es que fue una salida también traumática, porque es otro que había conseguido hasta la fecha, el Atlético nunca había conseguido subir de la, mejorar la cuarta posición, y con él se obtuvo una histórica tercera posición en su época, y también hubo un cese traumático tras una derrota contra el Español, y cuando el vestuario estaba dividido y venía un partido complicadísimo contra el Rayo Vallecano, se le ganó por 2-0. Entonces, también quiero pensar en lo de entrenador nuevo, victoria segura. Quiero pensar que sirva de estímulo a esas jugadoras, a esos pesos pesados que a lo mejor no se han podido sentir del todo integradas o sentir con el protagonismo que necesitan, ¿no?, para poder rendir dentro del terreno de juego y obtener esa victoria contra el Barcelona, que, ojo, su tridente de arriba, las Olga, las Jenny y compañía, es el tridente titular en la selección absoluta, o sea que ya pueden estar nuestra línea retaguardia atentas. La alineación nos va a decir mucho, hasta que no tengamos la alineación no vamos a poder, pero yo creo que va a hablar mucho de si hay revolución o no hay revolución. Extraño también la no convocatoria de Cookie el otro día frente al Athletic Club, no sé. Vamos a ver la convocatoria y el once, que sí que va a decir mucho. Y lo digo ya, si te parece bien, Jorge, 5 euritos, por favor. Parece que no va a venir agua ni nada. Es cierto que el a lo mejor no queda muy lejos de Madrid capital, pero el desplazamiento es un poco complicado, pero yo creo que ver un Atleti Barça femenino por solo 5 euros, vamos, merece más que la pena, ¿no? Sí, vamos. Yo porque estoy, me pilla un pelín lejos, pero si no me iba a verlo, pero vamos. No, la verdad que además eso, ahora va a necesitar apoyo, porque quieras que no, pues cambiar al entrenador a mitad de temporada, pues es un palo, ¿no? Aunque no se estaban, había cosas que no quizás no se estaban haciendo bien, pero bueno, hay que recordar también que ese entrenador les llevó a hacer cosas buenas, ¿no? Claro. Todo lo que consiguieron el año pasado. Entonces, en fin, bueno, esperemos que el cambio sea para mejor, pero habrá que ver con el tiempo. La verdad que este año, pues, conseguir ese segundo puesto que consiguieron el año pasado va a estar difícil. Ya, bueno, ahora mismo pues están terceras, ¿no? Va a estar difícil, ¿no? Con el Bilbao tan fuerte como está. Bilbao, Barça y... Bueno, pero es complicado, pero también hay que tener esperanzas, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién no nos dice que por qué el Athletic de Bilbao no puede entrar en Barrena? Es que no siempre va a ser una balsa de aceite y tendrá partidos complicados, entre otros, que le queda todavía una segunda vuelta, pero tendrá que rendir visita al Cerro del Espino, donde recordemos que el año pasado cayeron y muy merecidamente por 2-0 en el Cerro del Espino. Habrá enfrentamientos directos también con el Fútbol Club Barcelona, tendrán que jugar con el Valencia. Queda mucha liga, ¿no? Y no, yo creo que no tiene por qué irle todo de color de rosa a este Athletic Club. Y bueno, lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es intentar ser solidarios y ganar esos tres puntos. Bueno, pues ese era uno de los temas. Casi nos hemos saltado lo del partido ya directamente, esto lo íbamos a hablar después, pero claro, con el comentario del amigo Néstor, pues ya tocaba. Entonces, si os parece, vamos a pasar al otro tema que también lo hemos tocado, pero que este va para rato. Y vamos a cerrar el partido. Entonces, para cerrar el partido, vamos a hacer lo mejor y lo peor y empezamos con Israel, que ha sido el último en llegar. Israel, lo mejor, lo peor del partido del Rayo. Sí, pues lo mejor, probablemente, más que actuaciones individuales, detalles individuales. Detalles de hablado antes, pues, de Carrasco, detalles de Correa, detalles también de Jackson, lo meto aquí también, detalles de los centrales, Saviches. Trató de hacer algún pase largo, trató de hacer cosas que exigían un poquitín más de buen pie y no salieron, pero es súper sobrio. A mí me gustó, también Godín estuvo bien Felipe, estuvo muy bien defensivamente Gámez. Es decir, Tomás también tuvo detalles, una jugada que requería una potencia física final del partido de robar y tirar para adelante, llegar y colocarla de como la colocó abajo al palo que tuvo. Eso fue una jugada preciosa. De hecho, me alegré de que fuera él el que tenía que hacer esa jugada, porque si llega a ser Jackson, ahí sí que se hubiera caído el estadio a pitos, porque yo creo que Jackson no tenía fuelle para hacer esa jugada más. Jackson, después de la bola que remató yo con la izquierda y le paró el portero ya minuto 70, 75 o algo así, Jackson quedó incluso tirado un ratito en el césped porque Jackson estaba fulminado. Y a la bola que no llegó de Griezmann, que Griezmann se lo reprochó, yo creo que era porque Jackson estuvo fulminado, porque Jackson ayer bregó mucho, peleó mucho, recibió muchos golpes y bajó y mantuvo muchas pelotas a nuestro favor. Así que para mí no hizo un mal partido Jackson. Hablaba Néstor del dominio del Rayo. Bueno, normalmente estoy muy de acuerdo con lo que suele decir Néstor. Yo sí que diría que, bueno, tuvo la pelota en defensa. De ahí a que nos dominase el partido, yo no creo en absoluto. O sea, para mí fue prácticamente lo contrario. El partido estuvo dominado de principio a final, menos quizá un poquitín, pues la primera parte, los primeros minutos, que bueno, podría estar repartido, pero vamos, el Rayo no dominó el partido de ayer. Pudo tener algo más de posesión, pero no dominó. Y como lo peor, pues poca cosa realmente. La falta de gol de Jackson. Sí, Jackson hubiera venido ayer bien haber metido un gol, está claro. Para él, para su moral, para todo. Así que con eso me quedo realmente. Uh-huh. Bueno, turno de Chechu. Lo mejor, lo peor. Para mí lo mejor, un jugador, sin lugar a dudas, un jugador que nunca levanta la voz, que cuando se necesita siempre da la cara, aunque sea cambiado de posición, y es Jesús Gámez. Un sobresaliente, sin lugar a dudas. Le pongas en la derecha, le pongas en la izquierda, o le pongas en el banquillo, él rinde donde tenga que estar, y apoya a sus compañeros, y apoya las decisiones técnicas en todo momento, y no levanta la voz. Desde luego, un sobresaliente para Jesús Gámez, que ojalá tenga ese premio antes del final de temporada de marcar un gol y podérselo dedicar a su hija, ¿no? Que eso es una apuesta que tiene él personalmente. Y lo peor, yo lo que diría es prácticamente lo que a lo mejor los aficionados tienen un poco nerviosos, lo que tardó el Atlético de Madrid en conseguir ese segundo gol, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cualquier acción aislada, cualquier fallo, cualquier historia arbitral, te ponen el 1-1, una prórroga y estamos a lo mejor todavía tirando los penaltis. Entonces, lo peor sería esa, sin que casi en ningún momento, como bien habéis dicho, casi ni que llegase el balón a los dominios de Moyá, estar el hecho de tardar tantos minutos en conseguir cerrar el encuentro y por tanto la eliminatoria, para mí sería lo peor. Mariano. Bueno, pues lo mejor para mí independientemente de temas individuales, creo que la solidez del conjunto, ¿no? Que se ha vuelto a demostrar ayer, jugando con varios suplentes, o teóricos suplentes, evidentemente, se ha demostrado que tenemos una plantilla bastante equilibrada, que creo que este año, a diferencia de otros, el Cholo, y creo que con acierto, está buscando también una regularidad en cuanto a las rotaciones que puedan hacer que todos los jugadores se sientan partícipes del juego del equipo y que en cualquier momento puedan entrar. Creo que eso es muy importante y creo que a nivel general se sigue manteniendo por lo menos el nivel de exigencia, el nivel de presión, se sigue manteniendo la solidez defensiva y en ataque pues creo que seguimos siendo un equipo que genera bastante peligro y que lo único que posiblemente nos falte sea tener esa contundencia que otros años hemos tenido, incluso jugando peor al fútbol, hemos tenido más contundencia a nivel ofensivo, ¿no? Que creo que hoy por hoy es lo único que nos falta para redondear lo que yo creo que es una extraordinaria temporada hasta el momento. Y lo peor del partido, pues para mí sin duda la nueva demostración de incapacidad que tiene Jackson. Yo creo que es un tema ahora mismo sobre todo mental, un tema psicológico que posiblemente le esté perjudicando en demasía a nivel de acierto, ¿no? De acierto de cara al gol. Otra cosa ya es que en efecto empecemos a considerar que Jackson no es Diego Costa a nivel de contundencia de arriba, que no es un jugador que podamos decir que es un top absoluto en su posición, ¿no? Que es un muy buen jugador que sin las expectativas que ha generado tanto por sus por los jugadores que vinieron antes en esa posición como por los 35 millones que se pagaron por él, posiblemente le estén perjudicando, ¿no? Pero creo que eso es hoy en día, ahora mismo, lo que yo destacaría como lo peor del equipo, ¿no? Del partido de ayer, ¿no? La constatación de que este chaval pues ahora mismo no está mentalmente al 100% como para rendir como tendría que rendir, claro. Sí, bueno, yo también. Yo en lo mejor para individualizar, para mí, Correa, me gustó mucho Correa, me gustó mucho por momentos Carrasco, Tomás también. Tomás, este chico lo hace todo bien, o sea, cumplió muy bien. Y en línea general me gustó el que pese a que era un 11 diferente, un 11 nuevo, como está siendo en partidos de Copa, pero me gustó como había mucha juventud, ¿no? O sea, miras de eso. En defensa no tanto, en defensa teníamos más veteranía, estaba ahí Godín, Gámez, Felipe, ¿no? Moyá, pero de centro para adelante, o sea, estaban ahí en el centro del campo, mira, estaban Craneviter, Coque, Tomás, Carrasco, Correa, o sea, es que era un equipo, ¿no? Miras la media ahí y tenemos ahí jugadores con mucho futuro y que están ya demostrando que pueden hacer muchas cosas, ¿no? Luego salió Griezmann desde el banquillo, ¿no? O sea, está la cosa, hay bastante, bastante futuro. Que ahora hablaremos de ello porque igual lo necesitamos. Y bueno, y en el tema negativo, pues lo peor, pues también coincido. Jackson era el partido ayer para que hiciese algo. Y ya digo, lo que más me da rabia es que no es que esté teniendo mala suerte, es que no está ahí. Está mentalmente, no está dentro, ¿no? Es lo que decía antes, yo lo comparo con Fernando Torres, que está en un momento muy parecido, o sea, son los dos nueves titulares, uno del otro, y ninguno está metiendo goles. Pero por lo menos con Torres le ves que no está metiendo goles, pero porque está teniendo mala suerte, pero pelea, está ahí, lo intenta, ¿no? Y bueno, contra la mala suerte pues tampoco puedes hacer mucho. Pero Jackson al principio se veía que lo intentaba, pero es que ahora... Y además lo peor de todo es que yo recuerdo sus primeros partidos que le veíamos... Y técnicamente decías, joder, es que técnicamente es bueno, tenía gestos técnicos que le salían, hacía cosas, bajaba el balón bien, hacía paredes bien, tal. Ahora ya es que ha perdido hasta eso, parece. O sea, no. Y mira que no quiero ponerle, ¿no? Pero le hemos criticado mucho hoy, pero es que de verdad que el partido de ayer es para que lo piense, para que lo vea y piense, y a lo mejor, pues no sé. Decían que este tiempo que estuvo sin jugar, que lo estaba preparando el Cholo para que viniera fuerte y demás, pues me parece que igual lo ha metido en el equipo demasiado pronto, no sé. Pero bueno, pasamos del partido y vamos con el tema escabroso este de la sanción de la FIFA. Se anunció justo antes del partido que por fin esa famosa sanción que la FIFA, que pendía sobre nosotros desde hacía pues prácticamente un año, que se confirmaba por parte de la FIFA, que ya lo ha recibido el club, tanto nosotros como el Trampas, y no se nos permite fichar en las próximas dos ventanas, que sería la de final de temporada, la del verano del 2016 y la del invierno del 2016. Obviamente los clubes van a recurrir y demás, como suele pasar en todos estos casos, pero bueno, es muy probable pues que eso, que no podamos hacer ningún fichaje hasta la temporada 2017. O 17-18. Joder, no. 16-17, sí, 17-18. No sé, yo creo que no ha sorprendido, o sea, ha sorprendido quizás que haya llegado de momento, así de repente, porque parecía que nos habíamos olvidado todos de ello, ¿no? Pero ya, ¿cuándo fue? ¿Fue hace un año? No recuerdo ahora mismo cuándo fue cuando lo anunciaron, pero cerca de un año probablemente que se anunció todo el tema este de que nos estaban investigando y demás. Que además por lo visto ha sido por una denuncia de alguien, ¿no? Anónima o algo así, no sé, que no sé estas cosas cómo pueden funcionar, pero bueno. Es que ha habido una denuncia anónima. Sí. Parece ha habido una denuncia anónima y bueno, la historia es un poco complicada, ¿no? Porque aparte de esta presunta denuncia anónima, ni siquiera Real Madrid, a lo que nosotros realmente nos da tres cuartos de lo mismo, pero Atlético de Madrid, nadie es capaz de explicar cómo esta decisión parece ser que está cerrado el día 23 de julio, está ya la sanción ahí y la comunican y tardan tantos meses y no aciertan a saberlo. Simplemente habría que preguntárselo a la FIFA no lo aclara y bueno, tal y como está, parece ser que la Liga también va, aparte de que ambos clubes van a recurrir, evidentemente parece ser que la Liga va a denunciar este reglamento, que es un tanto extraño, ¿no? Porque no queda muy claro qué es lo que se está denunciando, porque no sé si se está denunciando tráfico de menores, estaremos hablando de un tema prácticamente penal. Si se está denunciando que se fiche a menores, yo creo que no pasa nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no puedes fichar a un jugador menor de edad y le puedes ofrecer a lo mejor alguna situación mejor de la que tiene actualmente para él y su familia? ¿Dónde está el problema? Es que no son cosas que no se aclaran, ¿no? Y en cuanto al Atlético de Madrid, parece ser que la cuantía económica es mayor que la que se le impone al Real Madrid, pero bueno, esto es lo de menos, ¿no? La trascendencia tan brutal deportiva para ambos clubes está ahí sobre la mesa. Probablemente en la próxima ventana se va a poder fichar porque se va a conceder la cautelar, como en Sevilla se le concedió al Fútbol Club Barcelona, pero esto implicaría que fuesen entonces la siguiente ventana y la otra. En fin, vamos a ver cómo lo gestionan, porque en cuanto al Atlético de Madrid tenemos situaciones un tanto controvertidas, como es la del caso de Fernando Torres. Fernando Torres, no hay que olvidar que está cedido. Entonces, si realmente esto se llegase a efecto y no hubiese ni siquiera lugar a la suspensión cautelar de la sanción, habría que ficharlo ya o si no, no se le podría fichar. Es una cosa curiosísima, ¿no? Hay que aclarar también en ciertos aspectos. Y es que si, por ejemplo, se pueden recuperar cedidos y esto sí, sí que permite, y que sí permite ventas, porque no es que se le cierre la posibilidad de vender tampoco. Hay gente que no lo tenía claro. Se puede vender, permite, se pueden volver los cedidos, y la sanción afecta también a la cantera, o sea, afecta a todo, al club en general, o sea, todo el club, contando desde todo, todas los estamentos del club no pueden hacer fichajes, no se podrían hacer fichajes hasta el 2017, el verano del 2017, que bueno, que eso también en las categorías inferiores puede hacer bastante daño, por más que nada también por el tema de las edades, ¿no? Cuando llegas a un momento que tienen que subir jugadores por edad y demás y suben, claro. ¿Qué haces? ¿A quién metes ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que tal y como está el juvenil a día de hoy, como está el B, en cuanto al B no sería preocupante, eso es mi opinión, porque el B peor no puede ir. O sea, y además la gente del, los chavales que en el juvenil, en el División de Honor, están líderes. O sea, nada que ver. Al contrario, está habiendo fichajes de los cuales los chavales no tienen ninguna culpa, pero que tampoco queda muy claro que sean necesarios, como son el caso de Gordillo, como es el caso de Godoy. Recordemos, Gordillo, que tiene 26 años. Vamos a ver. Los chavales, lo que bien planteas a partir de aquí, Jorge, desde luego sí que es una incógnita, porque claro, como los siguientes chavales que tengan que pasar de una generación no sean reforzados, hay que ver cómo lo está pagando el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Perdón, por ejemplo, su juvenil División de Honor prácticamente ha quedado descolgado de la liga, si no recuerdo mal está quinto clasificado, está en otro grupo diferente al Atlético de Madrid, al Atlético Madrileño, está, si no recuerdo mal, en el grupo 3 de División de Honor, pero está quinto a 12 puntos del líder, que en este caso es el Español. Sí que es un, de cara a categorías como juveniles, cadetes y demás, va a ser complicado, aunque también hay por ahí algún, sobre todo, bueno, para el B, como decía, hay chavales por ahí también cedidos, como es el caso de Fran, que volverán, y, o sea, yo creo que de cara al B no es preocupante, debido a que a peor no se puede ir, pero de cara a los demás, a las demás categorías, para los dos equipos, para los dos clubes, quiero decir, en este caso lo que nos preocupa es para el Atleti, cuidado, y hay que decir que por capacidad, porque esto tiene que ser así, está así montado, desde juveniles, pasando por cadetes, infantiles y alevines, hay categorías, quiero decir que se llaman cada caso de una manera, pero hay su primera división, su segunda división, y cuidadito por ahí, que a lo mejor el Atlético de Madrid lo que tiene que intentar es aguantar estas dos ventanas, salvando las categorías de sus respectivos equipos y luchando por estar ahí en medio de la tabla. Desgraciadamente esto va a ser así, y que nadie se nos lleve las manos a la cabeza, porque se trata de que los chavales vayan cumpliendo su deseo de jugar al fútbol, luego y que se vayan formando. Luego el espíritu de la norma y todo esto, y ver qué es lo que permite la FIFA, y ver cuál es, y si hay una segunda intención con estas sanciones, ya se haría otro costal, porque también huele muy feo, ¿no? Que ya solo se sanciona, si no recuerdo mal, fue en el año 2011 que se sancionó al Chelsea, y parece que todas las miradas van puestas al fútbol español, ¿no? Yo no me creo que sea si se han cometido irregularidades, no me creo que solo se cometa en el fútbol español. Y aparte de eso, ojito, que igual que se decía que cuando el río suena agua lleva y tal, que ha pasado ahora, parece ser que otros clubes españoles como Rayo Vallecano, Villarreal y alguno que otro por ahí, también se está diciendo que están siendo investigados y que también en unos meses podrían tener una resolución deseable como esta. O sea, que habría que plantearse ambas cosas también y ver qué es lo que está pretendiendo la FIFA, y desde luego la FIFA lo que tendría que hacer, independientemente que esta sanción sea correcta o no, sobre todo sanearse de corrupción, sanearse de historias internas que realmente sean organizadoras del deporte número uno a nivel mundial, pero que no que sean realmente lo que traten de transmitir, ¿no? Que sean organizaciones legales y que no vaya la gente ahí a lucrarse y a enriquecerse, porque el máximo mandatario, recordemos que está inhabilitado y que no hay nadie. Es que lo curioso es que no hay nadie ni siquiera ejerciendo funciones, ¿no? Ni siquiera se ha comunicado quién es o qué gabinete o quién qué junta, quiénes son las personas, porque detrás de esta sanción hay un hay unos nombres, no son un robot que ha dicho os pongo esta sanción. Claro, y está claro que tiene gracia eso, que tal y como están las cosas en la FIFA, que estén por ahí dando sanciones, sobre todo sanciones por temas eso de corrupción, ¿no? Bueno, corrupción o ilegalidades, cuando son ellos los mismos los que lo están haciendo. Pero bueno, yo creo que independientemente de todo eso y de que todo esto se haya mantenido un poco en la sombra, ¿no? Porque lo hablamos hace tiempo y ya no se habló, se olvidó el tema. Pero yo creo que ahora está claro muchas cosas que estaban pasando de fichajes de jugadores y jugadores jóvenes cedidos que tenemos un montón por ahí que antes no... Bueno, siempre hemos tenido, ¿no? Pero tenemos... Pues creo que hay 10 o 12 jugadores cedidos en total, ¿no? Y varios de ellos jugadores jóvenes, futuras promesas o posibles promesas de fútbol. Y la mayoría de los fichajes que hemos estado haciendo últimamente también todos muy jóvenes, que nos sorprendía, ¿no? Sobre todo pues eso, pues sabemos que además al Cholo le gustan jugadores con un poco de experiencia y tal. Y bueno, si quitas a Augusto, que ha venido a reemplazar a Thiago en este mercado de invierno por la lesión de Thiago, todos los fichajes que se han hecho esta temporada y demás, la mayoría de ellos... gente de 20 muy pocos y llega. Y claro, ahora miras, piensas si el club sabía de que les iba a llegar la sanción tarde o temprano, y tiene un poco más de sentido todo, ¿no? Porque ahora mismo si aunque se recurra y demás, o sea, aunque se presente le dé la cautelar y tal, si tuviéramos la sanción y no pudiéramos fichar en los siguientes dos ventanas de fichajes, aún así no creo que sufriéramos demasiado, siempre y cuando, como hablábamos antes, no se venda, pues eso, no se venda a Griezmann o una cosa así, que no tendría ningún sentido. Pero a mí me suena que esta gente se lo olía y iban preparando un poco el terreno para por si pasaba, que a lo mejor no pasaba, pero por si pasaba, y si ha sido así, quizás es también porque saben que pues que lo han hecho mal, que no me sorprende tampoco, ¿no? En cuanto a la normativa, que la normativa sea algo con lo que estemos de acuerdo o no, eso es otra historia, ¿no? Pero que no la hayan respetado, yo creo que lo sabían ellos, ¿no? Que no lo estaban respetando. Yo creo que el tema es un poco más complejo por lo que he leído y por lo que he visto. O sea, no es tanto blanco y negro que el Atlético de Madrid o el Real Madrid, o en el caso del Real Madrid no lo sé, pero como que en el caso del Atlético de Madrid pues haya hecho mal por lo que he hecho mal, que es posible. Creo que es un poco más complejo en el sentido en que, por lo que se sabe, no solo es un problema de los clubes, sino también de la Federación de Fútbol, que puede ser que no actualizase su reglamentación de inscripción de jugadores en las competiciones a la legislación actualizada de FIFA. O sea que puede ser que no solo sea el tema del Atlético de Madrid, sino que hay una exposición general de los equipos de fútbol español que puedan, porque creo que hay más equipos dentro del fútbol español, creo que el Villarreal también está siendo investigado. Entonces puede ser que no solo sea el tema, un tema propio de una actuación de en este caso de tanto del Barcelona como del Real Madrid como del Atlético de Madrid. Por otro lado, lo que puede afectar a la plantilla, bueno, ya lo he comentado, yo creo que tenemos una plantilla con los jugadores que hay ahora mismo y con los que pudieran venir de los jugadores que tenemos cedidos, que bueno, considero que hay jugadores de sobra para mantener una plantilla este año y el próximo, ¿no? Porque creo que hay jugadores que ahora mismo están, que son jóvenes y que tienen una, pues bueno, tienen un margen de crecimiento bastante grande, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando ahora mismo de casos en la defensa. Tenemos, creo que lo único que faltaría sería un lateral izquierdo de garantías, que como Lucas también tiene ese potencial de crecimiento. También, pero tenemos, por ejemplo, centrales que tenemos cedidos, tenemos ahí a Velázquez, ¿no? Luego tenemos en el lateral derecho, incluso podríamos tener a Gámez, podríamos tener a Manquillo. Gámez es un jugador que en cierto momento podría incluso jugar también por la izquierda. Luego en el centro del campo creo que no tenemos duda que tenemos todo el tema bastante bien cubierto, ¿no? Incluso si se recupera Thiago, creo que tendremos bastante cubierto esa zona, con tanto los jugadores que tenemos, que llevan completando esta plantilla en los últimos años, como los que tenemos lesionado, por ejemplo, a Thiago, como los que pudieran venir que estuviesen cedidos, ¿no? Y luego lo que más yo echaría en falta sería, en este sentido, un 9 que definiese, ¿no? Que fuese definitivo en su labor de definición de a nivel de goles, ¿no? Tanto como Jackson nos está mostrando así, como Torres, que termina su contrato este año con el Milán. Y si el Atlético de Madrid en este momento no lo ficha, no podría jugar. Creo de todas formas que Torres tiene la posibilidad de renovar su contrato de forma unilateral con el Milán. O sea, que a lo mejor sería una cuestión ahí de que renovase su contrato con el Milán y que se acordase su cesión al Atlético de Madrid, puede, por lo menos para el año que viene. Esa es otra cosa. Jugadores que están cedidos pueden seguir cedidos. Eso no sé cómo funcionaría. Si ahora de repente ampliasen su cesión otro año, que no sé si se podría hacer tampoco, pero si ampliasen ahora mismo la cesión otro año... Yo creo que sí. Yo debería, creo que todo lo que hagas... Lo que esté ahora... Todo lo que hagas dentro de lo que esté en esta ventana de invierno, creo que es... Eso todo es vale, legal. Claro. Es igual que si ahora fichas a Torres o fichas a Diego Costa, por ejemplo. O sea, sí, hasta el día 5 me parece que... No, hasta el 31 es. No sé si supongo que es hasta el día 5 de febrero este año. Ventana de invierno, todo lo que hagas... Bueno, vamos, hasta que se cierre. Entonces, yo creo que es importante, sobre todo porque creo que tienen un plazo de 10 días para poder reclamar, para hacer la reclamación o para hacer el recurso que estime oportuno. Y lo que pasa es que luego la respuesta, por lo que están diciendo, normalmente llegaría con anterioridad a la apertura de la ventana de verano del año que viene. Y es que claro, lo malo es que no te permiten planear la plantilla del año que viene. Entonces supongo que eso lo tendrán que adelantar a esta ventana de invierno. Lo que vaya a ser la plantilla de este año y la del año que viene, tendrán que hacerlo en esta ventana de invierno. Y yo creo sinceramente que el Atlético de Madrid tiene, tanto los jugadores como los que tiene, como los cedidos, plantilla yo creo que de sobra, a excepción de lo que ya digo. Quizás un lateral izquierdo de garantías, en tanto en que se pueda vender a Siqueira, y se pueda traer un lateral izquierdo de garantías con experiencia. Y por otro lado, pues para mí el 9, ¿no? En vista de que pues parece que esa posición está siendo maldita este año, pues traer algo que realmente pueda significar un punto de diferencia con lo que hay ahora mismo, ¿no? Pero vamos, independientemente de eso, yo no conozco muy bien lo que es el tema de la sanción, pero por lo que sí que he leído, que no solo consiste en que los clubes lo hayan hecho mal, que posiblemente lo hayan hecho así, Federación, sino que también tenemos bastante que ver con actualizaciones de reglamentación de la Federación Española que no se hayan sincronizado con actualizaciones de la reglamentación de la FIFA. Que no me extraña también, porque como también la federación funciona también, ¿no? La Federación Española. No, yo con los líos que está viendo ahora mismo. Sí, es que es eso. ¿Cómo pueden esta gente? Que por otro lado, no eso no lo discuto. Que si lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal. Y si hay que pagar, pues hay que pagar. Pero que sean ellos los que están ahora dando lecciones, ¿no? Pero bueno, el caso es que ahora lo que hay que estar pendiente, por lo visto, pues están estudiando todo porque les ha llegado, dicen que eran 100 hojas, ¿no? 100 folios la sanción, y la están estudiando desde el club para ver cómo pueden pedir la cautelar y obviamente pues defenderse de la manera que puedan. Porque sí que es verdad, hay casos, y ya no voy a la Leti, pero para que veáis lo ridículo de la sanción, ¿no? Que en algunos casos en el trampas con los hijos de Zidane, ¿no? O sea, la base de las sanciones que se han fichado a jugadores no nacionales, jóvenes, que han inmigrado al país solamente por el fútbol, ¿no? Más o menos. Digamos que básicamente el tema principal es ese, ¿no? Y en la lista de los jugadores que han, pues ponen a los hijos de Zidane cuando está claro que este hombre pues estaba aquí trabajando en el fútbol, ¿no? O sea, no tenía el padre, ¿no? Entonces no sé, es que llega ya un punto que es ridículo, ¿no? Pero bueno, me imagino que estas semanas que viene habrá bastante noticias, se sabrá algo más, esperemos que se sepa algo más. Y bueno, mira, como decía Néstor, que a ver si hacemos un especial, hombre. No gustaría, tampoco sé si podemos tener a alguien que nos pueda dar mucha más información de la que tengamos todos los demás, pero la cuestión es que está ahí, que nos ha tocado, que le ha tocado al Barça, por ejemplo, y el Barça, pues más o menos tampoco es que le haya salido tan mal la cosa, ¿no? Hombre, es un club con mucho potencial para poder afrontar estos problemas, pero ahí están, ¿no? Y ganando cosas, o sea, que tampoco es... tampoco es el fin del mundo, pero obviamente pues afecta, ¿no? Además eso, luego tienes el tema de todos los cedidos y demás. Que ahora que estábamos hablando de Torres, me he acordado que todavía tenemos a Cherchi por ahí cedido, ¿no? Que además estaban ahora que querían, por lo visto, venderlo. Sí, pero no creo que se vuelva. Y a Silvio también. Sí, no creo que ninguno de esos dos jugadores vuelva. No. Creo que eso lo tengo más claro. A muchos jugadores, pues yo qué sé, si es que te pones a buscar. ¿Dónde está? A ver, este otro Kader, me parece que también todavía pertenece al Atleti, no creo que está, creo que está cedido. Estaba también. Sí, estaba, se había en su tierra, Ferra, pero pertenecía al Atleti todavía. Creo que también, sí. Moreira, o sea, es que hay un montón. Bueno, es que el otro día fue cuando a Pichi se le vendió hace nada. El mes pasado fue, ¿no? Que sea o algo así, que se confirmó el traspaso porque estaba cedido todavía. O que nos habían pagado por él, una cosa así. Es que los chanchullos que hay aquí es... Ya te digo, que no me extraña que nos hayan sancionado, porque seguro que parte razón tienen. Lo que pasa es que también estoy seguro que no somos los únicos. Seguro que lo hace prácticamente todo el mundo, y si, como dice... Mariano, es la federación es la que les dice que está bien hacerlo así, pues tampoco puedes echarle mucha culpa, ¿no? Pero bueno, me imagino que si mira los problemas que están teniendo para juzgar o para sentenciar en la misma FIFA, pues imagínate para llegar hasta los clubes, ¿no? Para sacar sanciones muy bien, pero para luego en temas de tribunales y demás. Esto se puede alargar, que eso es otra cosa, que a lo mejor te dan la sanción, pero hasta que se ejecuta, pues todavía puede que hasta, se rumoreaba que puede que hasta el verano, hasta el mercado de verano, se pudiera fichar, aun con la sanción, porque no se hubiese ejecutado, ¿no? La sentencia hasta más tarde. Claro. Que luego estas cosas ya sabemos cómo van. Pero bueno. Esto es lo que hay, así que habrá que ir ateniéndose, que yo creo que eso, que el club ya más o menos se lo olía. Y sabía por dónde podían ir los tiros. Si tenemos, queréis comentar algo más de esto, o pasamos y hacemos un poco, porque tampoco hay mucha más información, hacemos un poco de resumen. Bueno, sí, Israel no nos ha dado su opinión. Sí, bueno, ya realmente ya lo habéis dicho casi todo, así que opinión corta. Yo no me voy a meter en la naturaleza de los motivos de la sanción, porque lo desconozco. Eso seguro que Chechu sabe más. Tampoco sé exactamente qué es lo que implica respecto a Torres, respecto a Thiago. Thiago, imagino que no sería problema, porque es un jugador nuestro, renovar se podrá. Y lo de Torres, bueno, pues si algo hay que hacer ahora, por ejemplo, se está a tiempo de hacerlo hasta el 31 de enero si lo quieres renovar. Tampoco no va a cambiar tanto Torres, imagino yo, en 4 meses sus rendimientos y todo que quedan de temporada, o 5 meses para saber si, o no va a cambiar tanto la opinión del club para saber si quieren renovar a Torres o no. Ahora igual se podría hacer algo. Yo no disculpo, lógicamente, a los que han hecho este... Pues esto es un... Bueno, pues lo que se conoce como una liada. La han liado, nos han metido en este berenjenal. No los... es culpa suya, sí, pero bueno. Vemos que han estado otros antes, más gordos que nosotros, y que parece que vienen otros después. O sea, parece ser que esto era una práctica común, que se hacía lo que fuera, que estaba mal hecho, siempre y cuando esté mal hecho, porque Chechu incluso hablaba que lo ponía en duda de que se esté haciendo algo realmente incorrecto o poco ético, no lo sé. Lo que yo sí que sé es que esto no nos coge mal. Esto nos llega a coger que no nos permiten fichar, por ejemplo, en el mercado este de verano que ha habido, bueno, este último verano, y ahí sí que nos hace polvo. Si nos obligan a estar un año y medio con el equipo que había antes, que estaba muy cogido con alfileres, nos hace polvo, pero creo que el club se ha movido bien, creo que el club ha traído un montón de gente joven, importante en sus puestos con proyección, y además ahora en el mercado de invierno se ha completado con 2 mediocampistas que tienen los dos buena pinta, uno más defensivo, aunque los dos son pivotes defensivos, pero bueno, Augusto puede jugar incluso un poco más adelantado. Yo al Atlético de Madrid, a falta de, efectivamente, de que algún 9 explote, pero bueno, alguien valdrá, ¿no? Nos valdrá Torres, nos valdrá Vieto, nos valdrá Jackson, nos valdrá Borja, nos valdrá Santos Borré, el colombiano es, alguien nos valdrá de esos para un puesto prácticamente. Entonces yo creo que nos coge en un momento estupendo. De hecho, el Atlético de Madrid ha anunciado claramente que va a recurrir, pero te digo una cosa, yo sería casi partidario de que las dos ventanas en las que nos podamos fichar sean las dos inmediatas. Es decir, este verano y el próximo invierno. Lo prefiero eso a no poder fichar en el... O sea, a que este verano sí que podamos, que yo creo que a este equipo es que no le falta prácticamente nada. Sí, hay posiciones, pues sí, si se lesiona Felipe Luis. Bueno, si se lesiona Felipe Luis, ¿crees que no? Tienes a Siqueira, que a mí no me parece un tan mal lateral suplente, y tienes a Lucas creciendo. No está tampoco mal esa posición. Es decir, todas las posiciones están dobladas, todas las posiciones están con garantías. Sí, el delantero centro, pues sí, podríamos tener uno que funcionase mejor que Jackson, está claro. Pero bueno, tampoco es una posición que esté tan mal cubierta con todos los nombres que tenemos. O sea, el equipo está ahí, el equipo está bien, y el equipo está creciendo, y cuando crezcan Carrasco más todavía, cuando crezca Correa, cuando crezcan tal, es que van a llegar goles también de los delanteros centros y de todo. Entonces, yo casi sería partidario, lo que digo, de que fuera la próxima ventana y la siguiente en las que no podamos, e incluso de no recurrir. No, porque es que este verano no necesitamos nadie. Sin embargo, dentro de 2 veranos, al siguiente verano sí que ya podríamos fichar. Sin embargo, si recurrimos, no tiene pinta de que sea así. Así que bueno, por ahí. Y además, pues bueno, como siempre te comparas con tu alrededor, creo que al vecino esto le pilla mucho peor que a nosotros. O sea, creo que al vecino esto le pilla sin haber hecho el trabajo que se ha hecho este verano en el Atlético de Madrid, donde, bueno, es muy curioso porque a día de hoy hemos fallado en el fichaje más fácil. El fichaje más fácil es el de que tú dices, a ver, tengo 35 kilos, voy a buscar algo bueno. Eso es lo más fácil. Y hemos acertado en fichajes, a día de hoy, en fichajes que eran más complejos. Véase Carrasco, un jugador de 14 millones muy desconocido para todos. Savic, un jugador que, bueno, ha venido un trueque por ahí con Mario Suárez y está cumpliendo muy bien, y era un jugador muy desconocido. Correa, bueno, pues un chico de Argentina, ¿qué tal? Vieto está empezando a funcionar, aunque también era ya un poco más conocido. Es decir, hemos acertado en fichajes más sencillos y fallado en el fichaje más fácil, porque tienes 35 para eso. Entonces es una cosa curiosa. Vamos, a mí no me preocupa en especial este tema, porque creo que está muy bien estructurada la plantilla del Atlético de Madrid, y al vecino le debería de preocupar algo más, porque tiene posiciones de las que no se va a poder deshacer. Es decir, tiene gente arriba ya con años y que no, yo creo que ya no están al mismo nivel, y ya veremos si lo recuperan. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Tiene un equipo lleno de mediapuntas, sin medios centros y sin mediocampistas, y son todos medias puntas reconvertidos, y tiene una defensa envejecida con Pepe o con Ramos y tal, y yo creo que tienen más problemas que nosotros, sin lugar a dudas. A nosotros esto no nos pilla ni tan mal. Bueno, a ver, sí, yo creo que lo digo, que yo es que creo que no nos pilla mal porque el club ya sabía, ¿no? Ha venido haciendo operaciones con un ojo en esta posible sanción. Entonces, pues eso, nos ha tocado, pero tampoco no creo que les haya pillado por completa sorpresa. Pero bueno, La última cosa por comparar también al Barcelona, realmente esta sanción sí que le teóricamente le tenía que haber hecho un poco más daño. Además es que esta temporada se juntaron muchas cosas. Rafinha era un jugador que contaba bastante para Luis Enrique y se lesionó de cruzado anterior. Messi estuvo mucho tiempo fuera. No te podían jugar Arda Turán ni Aleix Vidal. No habían podido fichar y estaban tirando de Munires, de Sandros, de Sergi Roberto, que resulta que parece un buen jugador. Y han podido sacarlo. O sea, Barcelona, la verdad es que cuando esta primera parte de la temporada, esta primera vuelta, la sacaba adelante en condiciones mucho más complicadas. Yo creo que el Barcelona ahora, esta segunda vuelta, vamos, ahora mismo tiene de todo. Entonces, si ellos han podido hacerlo así, nosotros, que parece que lo tenemos bien estructurado para nuestro sistema y nuestra esto, yo no veo un gran problema con el tema de no fichar. Además, mira, un verano tranquilo, que siempre hay un montón de... El gato ya tiene que buscar otro trabajo distinto. Le preguntaba, me lo decía ayer Miguel, le preguntaban en la COPE, oye, ¿y Reus entonces para este verano? Y se enfadó, que le den. Sí, sí. Reus en la Copa. Vamos eso, no vamos a dejar el tema aquí de momento hasta que sepamos algo más, pero bueno, está claro que si se confirma, pues es una mala noticia, pero tampoco pasa nada grave. Habría quizás el tema de Torres lo más complicado, ¿no? O sea, estamos opinando dentro de, sí, de que ellos no vendan a nadie. O sea, claro, obviamente. Todo. Eso sería... Si no hace una venta, que no vendan a nadie, quiero decir, que no vendan a nadie, por lo menos que sea... A Siqueira. Que vendan a Siqueira, vale, pero los demás ya no... Por eso digo. Sí. Incluso hay jugadores que incluso... Yo no veo fácil que sean capaces de hacer eso. Yo por eso, prefiero tener a Siqueira, no tener a nadie, claro, evidentemente. Sí, pero aunque te vengan con la cláusula, al final... Bueno, pero eso ya es una cosa que no depende de ti. Claro. Sí, pero bueno, sí. Que por lo menos no haya una intención. Pero hay que recordar que aquí nunca se ha pagado una cláusula. De pagarse la cláusula en sí, siempre ha habido acuerdo, o sea que no sería la primera vez también. Pero bueno. Vamos a pasar pues además, el tema. Una cosa, es importante la diferencia, porque no es lo mismo que te paguen la cláusula de Griezmann, por ejemplo, de 100 millones, que te hagan una oferta de 100 millones. Porque si tú obligas a pagar la cláusula, tengo yo entendido, vamos, que si tú obligas a pagar la cláusula al club que viene, sí, paga la cláusula, es decir, paga los 100 millones, jugador, que te quedan, y además van unos impuestos de 100 millones, son chorrocientos. Es decir, aunque el Atlético de Madrid recibe lo mismo, recibe los 100 millones... Si es una oferta o si pagan la cláusula, al club comprador le cuesta muchísimo más si es una cláusula que si es una oferta de 100 millones. Entonces, yo lo que ahí sí que esperaría es que el Atlético de Madrid no diga, mira, es que como venían con el dinero de la cláusula, los 100 millones, pues entonces hemos aceptado la oferta. No, no. O sea, lo que espero es que diga, no, nosotros no vendemos. Si queréis pagar la cláusula, pagáis la cláusula, que son 100 más impuestos, que será una burricada además. Entonces, ahí, bueno... Veremos a ver qué ocurre, pero no es lo mismo una cosa que la otra, aunque el Atlético de Madrid perciba lo mismo. Sí, sí, no es diferente, pero bueno, que nos hemos pasado, mira, estos programas de entre semana, que normalmente los hacemos cortos con este tema y demás, pues nos está alargando un poco. Así que vamos a hacer un poco un repaso de la agenda del fin de semana, obviamente, lo hemos comentado. Tenemos el partido del el primer equipo que vamos a Las Palmas. Y jugamos el domingo a las 6:15, al final domingo, que es la semana. Recuerdo que el último programa estábamos un poco confusos. Confirmado, domingo, obviamente. No tenía sentido jugar el sábado después de haber jugado el jueves por la noche. Domingo a las 6:15. Me imagino que eso será hora peninsular, ¿no? Las Palmas, sí, Atleti. Sí. Luego la cantera, bueno, sí, cuéntanos un poco la cantera, pero así rápidamente, tampoco nos extendamos mucho. Sí, no, rápidamente diría que es un fin de semana plagado en el Cerro del Espino de partidos masculinos y del femenino también. El que quiera disfrutar de fútbol, que acuda al Cerro del Espino. El precio, ya lo he dicho, del femenino es en mi opinión, baratísimo para ver ese pedazo de partido. Pero luego, en el Cerro del Espino, por ejemplo, el sábado por la tarde, el que quiera disfrutar del líder de División de Honor contra el Farolillo Rojo, a ver qué tal se nos da, pues contra el Puebla La Calzada, que también se puede acudir. También hay partidos de infantiles, alevines, en fin, el infantil femenino A que va líder. Bueno, en alevines, el Atlético Madrileño, Real Madrid, por ejemplo, mañana a la 1:00 p.m, a destacar. Y luego, como decía, infantil femenino, Atlético de Madrid, en este caso juega fuera el Atlético de Madrid en de Saboyal. Me estoy refiriendo al femenino, a la 1:30 p.m. el sábado, que recordemos van líderes las niñas en un grupo de chicos. Luego también el madrileño División de Honor, que juega nada más y nada menos a domicilio en el campo del Valencia, en Paterna, y luego ya pues pasaríamos a la jornada del domingo, donde a las 10 de la mañana hay un juvenil, el juvenil, digamos, juvenil C, el Atlético de Madrid B, Alcorcón B, a las 10 de la mañana. Luego vendrían un montón de partidos también, plagado de partidos femeninos. Y por medio está nuestro talón de Aquiles, ¿no? Esa muela del juicio que tenemos que sufrir, que es el Atlético de Madrid B, Puerta Bonita. Esperemos que no pase lo mismo, pero yo, si me dicen que apueste un empate a cero, vamos, no tendría ningún problema, ¿eh? Vamos a ver, el Puerta Bonita está en posición de descenso, además se está empezando a descolgar ya, el Atleti no acaba de encontrar su juego. Vamos a ver, es fundamental para que no se le escape el líder conseguir los 3 puntos y por lo menos anotar un gol, ¿no? Y luego, si me permites, entre toda esa playa de partidos femeninos, juegan los dos filiales, el Féminas C Esparta de Manoteras a las 2 de la tarde. Estamos hablando, como he dicho antes, del femenino, y el Atlético de Madrid de Féminas B, Casa Social Católica de Ávila, a las 4:30 p.m. Que recordemos, el Féminas B, a pesar de la primera derrota que obtuvo el otro día por un par de fallos puntuales, sigue marchando líder. Y ya cerraríamos, si te parece, mandando un saludo y un mensaje de ánimo muy muy fuerte, ya hemos hablado de ella alguna vez aquí, a Sandra Calvo. La web lo publica muy claro, afortunadamente este fin de semana ha sido operada de ligamento cruzado anterior, y bueno, las noticias que afortunadamente tenemos es que en este tipo de operaciones, hasta que no abre, no se sabe si la rodilla está afectada. No estaba afectada, y la brava jugadora del Féminas C, con una proyección tremenda, ya va a empezar ya mismo su rehabilitación, para ver si antes de final de temporada tuviese suerte y pudiera reaparecer. Así que nada, que haya suerte para todos los equipos, y informaremos ya de cómo en el próximo post de cómo ha sido el devenir de los acontecimientos. Perfecto. Bueno, y hoy no está Fernando, pero nos da aquí los datos. Nos dice que el Socios juega el domingo ante el Cantera FC a las 11:15 en el Bercial. Para los que quieran pasarse, el Socios, que como ya venimos diciendo, líder en solitario y jugando bastante bien. O sea, que peleando por ese ascenso, pero líder como el Atleti, como el primer equipo. A ver si los dos siguen en esa buena racha. Y con ese mensaje de ánimo también. con ese mensaje de ánimo también para Alberto, ¿no? Obviamente, que siga siempre, ahí. Sí. Estamos pendientes de él. Sí, sí. Y bueno, pues nada más, ya vamos a terminar por hoy, que al final, ya te digo, nos hemos alargado, se nos ha ido un poco de las manos, pero bueno, había cosas que comentar. Estaremos por aquí, pues me imagino que el domingo después de ese partido en Las Palmas, comentándolo. Y nada, pues antes de despedirnos, dar las gracias a los que habéis estado, a Israel, a Mariano, a Chechu, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, mandarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera, o seguirnos a través de Facebook o Twitter. Nada más, nos despedimos, ya digo, estaremos aquí el domingo y a ver si podemos estar hablando, como no, de una victoria de Atleti. Hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!